ya me siento mejor. Para cuidar mi sonrisa, algo tuve que aprender. Me cepillo bien los dientes, siempre después de comer. Yo siempre me baño, porque si no estoy sucia, tengo olor. ¿Entendiste?